perderse en la piel. Un grito de placer, de dolor, un gemido. No hay, no habrá nada, nada que te salve, que me salve de nuestra cópula, de nuestra insensatez. Mundo sin razones fijas, la verdad gira en torno a una lamida, un cuerpo masculino sentado en una silla, otro femenino montándolo se suma, ambos reflejados en un espejo cómplice espía, gemidos acuíferos enrareciendo el aire, movimiento cargado con espasmos y contracciones. Perderse en la voz, una caricia de amor, de tortura, un rasguño. No hay, no habrá nada, nada que te salve, que me salve de nuestra charla, de nuestra besanía.